Jueves 12 de enero. Los reyes y los príncipes te verán y se levantarán y se inclinarán ante el Señor. Isaías 49, versículo 7. El profeta ha compartido la manera en la que Dios ha mostrado su propósito de relacionarse con otras naciones, a fin de que le reconozcan como su Señor. También, se da cuenta de que los pueblos y sus autoridades se encuentran muy ocupados con sus propias divinidades, ya sea en forma del poder egoísta y excluyente, en su orgullo para que otros pueblos los reconozcan y sirvan, o conquistando pueblos enteros y llevándolos al destierro, a través de sus sanciones pseudo-religiosas. Isaías reconoce que todo el esfuerzo para que las otras naciones reconozcan a Dios como su Señor no es en vano. A pesar de las dificultades, no se frustra, sino que humilde, se vuelve a Dios, renueva su fe sabiendo que la causa y recompensa están únicamente en las manos y en el poder de Dios. Al reconocer esta tensa situación, afirma su identidad de siervo, siendo, a la vez, una actitud de ejemplo para los reyes, príncipes y sus pueblos. Isaías sirve y vive muy dependiente de Dios. El texto nos ofrece la oportunidad de volvernos a Dios. Al renovar la vocación de servir, humildemente nos reconocemos como recipientes de un don que evidencia acciones de justicia divina en actos de fe. Oremos, mientras tu Santo Espíritu obra, otorgándonos tu gratuita misericordia, abre nuestras mentes y corazones, Dios, a fin que tú seas el objetivo y la fuente de nuestra identidad y que nos sigas motivando a servir. Amén. Una reflexión de Patricia Cuyati Chávez para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.